majestad, reino, gloria y potestad, llenas mi necesidad. Aquí estoy ante el trono de equidad, bajo tu autoridad. Vengo a ti en santidad, aquí estoy. Tu presencia y majestad, llenas mi necesidad, aquí estoy.